Bien, bueno, pues sí, yo os decía, acérquense a beber, que esta fuente no es de agua, es de sed. Gracias por venir, aunque veo que buena parte de vosotros sois bastante amigos del lugar. Gracias por venir y gracias por atender a esta llamada a propósito de historia social del jazz primitivo. Labor de mucho tiempo, no me voy a detener en esto, porque Raj, que es justamente quien ha sufrido el latido, quien ha tenido que pelear día a día a lo largo de mucho tiempo con estas entradas que encontraréis espléndidas en esta edición en dos tomos, ¿verdad?, de la historia del jazz, historia social del jazz primitivo. Esto se lo dejaré a él, pero quizás llamar la atención sobre esto, sobre el ritmo del lenguaje, el ritmo del lenguaje apoyado en el latido del corazón. Si hay algo que verdaderamente unen a la voz que está detrás de estas entradas que encontraréis en esta edición a propósito del jazz primitivo, es justamente el latido del corazón, porque es este el que está por bajo de cualquier forma o estructura métrica, rítmica, musical, y el jazz lo es. Esa alternancia y discontinuidad tiene que ver con el ritmo del corazón. De ese modo se ha ido escribiendo página a página este libro, que además puede ayudarnos a hacer un seguimiento, una audición. Es un libro que puede leerse sobre el principio de seguir su audición, la invitación o incitación a oír esos momentos del jazz que tienen que ver con el mundo finisecular, 1898, hasta probablemente los años 30, que es lo que llamaríamos la edad áurea, la edad dorada de estas formas musicales de raíz popular, cuyo aliento no consiste en otra cosa que en el grito rítmico contra los distintos modos o formas de opresión y sumisión. Algo parejo, por si os viene un poco a las mentes, algo parejo sucede con el flamenco, ¿no? En el caso del grito en el jazz es el alleo flamenco, ¿no? En el caso del jazz, decíamos, esta edad dorada son los años 30. Viene a suceder, casi hay como una, diríamos, una manera de surgir y de proyectarse y de sostenerse en el tiempo ambas formas musicales métrico-rítmicas. No es casual que haya habido a lo largo del tiempo también una cierta relación o fusión, vínculos entre flamenco y jazz, que bien conocéis. Pero nos vamos a detener aquí, nos vamos a detener en esta historia social del jazz primitivo, del que bien me gustaría que participáramos todos, que nos dejáramos oír y al mismo tiempo nos dejáramos hablar. Así que podemos empezar por donde queramos. Raj Hutter. Pues nada, muchas gracias, Pisco. Pues es una alegría estar en La Carbonería, que es un sitio para nosotros, un intersticio de nomadeo, como diría Emilio Sola, entrañable, desde hace muchos años. Y gracias a todos por venir. Me siento un poco huérfano presentando el libro yo solo, porque normalmente en el Polonia pues siempre estaban mis compas aquí y nos íbamos dando un poco la palabra, pero bueno, no sé, me he preparado aquí una chuletilla y tal, a la plancha un poco, pero y os voy a lanzar alguna idea así del libro, porque no voy a contar el libro, son 1000 páginas y es absurdo, ¿no? Se trata de una investigación autónoma que he hecho durante muchos años, que no ha tenido ningún tipo de subsidio, ni beca, ni nada, pero materializar este libro pues ha sido posible gracias a la colaboración de una serie de casas editoras amigas, el Corazones Blindados, el CDC, el Archivo de la Frontera, con Emilio Sola y Esmeralda de Luis, el BAM, la Biblioteca Afroamericana de Madrid, con Mireia Sentís y José Luis Gallero, La Carbonería, Pisco y Sergio Lira y familia, y luego el apoyo de La Fuga, de Luis y Pedro y de Bacacay, otra librería en Granada, ¿no?, de la cual venimos. Esto ha sido fundamental y yo creo, además, animo a cuando hagáis, si alguien quiere embarcarse en esto de la edición, que coedite, ¿no? Es mucho más divertido, también el apoyo es espléndido y luego el libro se difunde por varias vías. ¿De dónde me viene un poco meterme en este embrollo que me ha llevado tantísimo tiempo? Pues tirando muchísimo el hilo, a lo mejor podía incluso remontarme a cuando tenía 5 años y escuchaba a mi abuelo, que era baterista aficionado de jazz, una cosa un poco extravagante en pleno franquismo, en el que el jazz estaba, incluso estuvo prohibido en la radio, y dedicarse a tocar la batería jazz era algo bastante mal visto, ¿no? Él siempre contaba que su afición al jazz le frustró durante mucho tiempo, ¿no? Hasta que ya en los años 60, cuando hay cierta apertura y el régimen pues empieza a ponerse nervioso con los hippies, que no eran esos yeyes consentidos, pues bueno, el jazz ya más o menos lo van dejando, lo van admitiendo, ¿no? Y ahí surgen una serie de clubs, el Jamboree en Barcelona, el Whisky Jazz en Madrid, y entonces ya ahí mi abuelo, que luego hizo unos dibujitos que salen al final del libro y esbozó una pequeña charla, pues contaba que ya por fin podía pasearse por la calle diciendo: me gusta el jazz, ¿qué pasa? Y tal, ¿no? Sin que le vituperaran. El germen del libro son unos artículos que escribí en el 2000 algo para El Mundo Bruto, un fanzine, que luego recuperé y empecé a revisarlos con idea de sacarlos en otro fanzine, muy sencillo, pero la cosa se fue complicando, se fue liando, empecé a meterme en archivos, en documentación, y bueno, pasaron, no sé, 10 años o algo así, ¿no? Ha sido un trabajo de pesquisa tremendo, de transcripción de documentos, de entrevistas orales, y también me gustaría agradecer a todos los trabajadores y trabajadoras de los archivos que he consultado, el Hagen Archive de la Universidad Tulane en Nueva Orleans, el Jazz Institute de Chicago, en fin, un montón de... están reseñados en la bibliografía al final. El libro, he intentado que sea un estudio riguroso, como las cosas que hacíamos también en Polonia, pero está escrito de forma antiacadémica, no me interesa nada ese ámbito académico. Lo cual no quita para eso, que haya intentado hacer una cosa rigurosa y documentada. He intentado escribirlo de manera muy sencilla, que se entienda bien y que no sea esto, no con jerga académica para nada. Al mismo tiempo, el libro tiene como 9 capítulos que a su vez tienen un montón de apartados donde se tocan temas concretos, porque al ser una historia social pues aborda un montón de temáticas, y he intentado que estos apartados estén cerrados, se puedan leer de manera independiente, pero al mismo tiempo, claro, están interconectados, ¿no? El volumen 1 empieza en la esclavitud. Val Wimmer, una periodista británica de jazz, una chavala que empezó en los años 50, cuando tenía 15 años, a entrevistar a todos los músicos afroamericanos que llegaban a Inglaterra, y bueno, y al final se convirtió en una gran escritora de jazz. Tiene una biografía magnífica suya, de todo su aprendizaje y su vida en torno al jazz, y recuerdo que se decía que en las historias del jazz a menudo se cita la esclavitud, pero nunca las revueltas de esclavos, y no se va más allá. Entonces, este volumen 1 empieza con la esclavitud, con las revueltas de esclavos, con todas las canciones de plantación, de huida, del río, de ferrocarril y demás, y con todas las prácticas y ritos también que, al margen de la iglesia, que en la comunidad afroamericana tenía un papel muy importante, pues se dieron también, un poco tratando de buscar las raíces sociales del jazz. El vodevil, el circo itinerante, los espectáculos de juglares, en una época que era de movimientos todavía y donde la música se transmitía pues por compañías itinerantes de juglares y de músicos que iban de un lugar a otro y iban contando, ¿no? Y iban contagiándose y tal. Eran como lo que suele decir Emilio Sola, portadores de avisos, los que van y vienen y van cogiendo de aquí y allá y cuentan lo que han visto y oído, ¿no? A la comunidad local, luego cuando llegaban. Este sería un poco, empieza el volumen 1 en la esclavitud, se extiende a todas estas prácticas que he contado y todos estos ámbitos de movimiento itinerantes y de contagios, y abarca también Nueva Orleans, aunque el jazz no necesariamente surgió en Nueva Orleans, era una música que se estaba haciendo en todas partes, también había otras escenas locales, en San Francisco, en Memphis, en San Luis, un poco por el camino, pero es verdad que Nueva Orleans es una ciudad muy especial, muy, muy mestiza, y que es como una especie, es una ciudad caribeña, pero que está unida por un apéndice a un continente americano. Entonces recibe muchísimas influencias, por un lado de todo lo que viene de Europa, toda la comunidad francesa y española, fue francesa y española, no, la Luisiana, luego todas las músicas del Caribe entran por ahí, y al mismo tiempo todo lo que baja pues del ragtime que baja de San Luis, de Memphis, es una ciudad un poco crisol, ¿no? Y entonces era... Sí, es verdad que allí cuajó un poco más, ¿no? Este sería el capítulo 3. El capítulo 4 está dedicado a los ambientes marginales, que tuvieron su importancia también en la formación del jazz primitivo, los prostíbulos y las zonas de burdeles en Nueva Orleans, el Storyville y Barbary Coast en San Francisco. Y también dedicó un capítulo a los reformatorios, donde muchos chavales empezaron a aprender música. Por ejemplo, Louis Armstrong, pues sus primeras nociones las recibió en el reformatorio, ¿no? donde estaba recluido. El capítulo 5 está dedicado a las primeras grabaciones de jazz, cuando aparece la palabra jazz, que al principio no se sabe cómo se deletrea, si con S, jazz, al final se queda con jazz. Y el capítulo 6 está dedicado a las mujeres en la onda del jazz, que están a lo largo de todo el libro, pero me parecía muy importante resaltar el papel sobre todo de las pianistas, que era un rol que tenían las mujeres, que estaban relegadas al piano, que era, ¿no?, por esta cosa patriarcal, pues se las ponía ahí a estudiar música como aficionadas y fueron grandes pianistas, sobre todo al principio del jazz, porque luego son también desbancadas por pianistas masculinos, pero al principio eran ellas las que sabían armonía, y entonces los músicos normalmente las secciones de vientos no sabían, no tenían este bagaje de cultura musical, y eran ellas las que detrás se hicieron una labor importantísima al piano, sobre todo, y luego las cantantes de blues, sobre todo, que era un género asociado a la población afroamericana, el blues, que se empezó a comercializar en grabaciones raciales, que eran series que crearon los sellos discográficos, que por entonces empezaban a surgir, porque el jazz coincide con la incipiente industria del disco y se beneficia de ello. Y ahora os contaré algunos hitos también que marca el jazz en este sentido. Y estas cantantes tenían un poder de convocatoria tremendo. Ma Rainey, Bessie Smith, Alberta Hunter, Clara Smith, qué sé yo. Y sobre todo reflejaban en sus letras, que muchas de ellas las escribían ellas mismas, una situación de la población afroamericana y de las mujeres también, en la cual se veían reflejadas otras mujeres, ¿no? Y era no tenían pelos en la lengua, además. Lo que cantaban, bueno, yo he traducido algunas canciones, y desde el doble sentido al sexo explícito, pero vamos, que cualquier rapero calenturiento se quedaría en nada comparado con las letras de ciertas canciones, sobre todo de Lucille Bogan, que fue prostituta y contrabandista de licor y cantante de blues. Tiene unas letras alucinantes. Y esto no lo podía cantar una cantante blanca en ese momento. Era reducido a las grabaciones raciales para un público negro, ¿no? El volumen 2 empieza con Chicago, con la subida, es la gran migración de la población afroamericana del sur después de la esclavitud. se encuentran con la segregación racial, unos códigos que son impuestos por ley, y tienen que huir de la pobreza, de los linchamientos, en fin, de la exclusión y la violencia a la que son sometidas en el sur, y millones de afroamericanos van arribando a las ciudades del norte en busca de oportunidades, de otras formas también de buscarse la vida, y laboralmente tuvieron que competir con todos los otros grupos de emigrantes que venían de todas partes de Europa, sobre todo, y de Asia, y estaban en un escalafón el más bajo. Hay uno de los mitos fundacionales de la democracia en Estados Unidos es el melting pot, esa especie de crisol de culturas donde todas las culturas y etnias llegadas de otras partes coadyuvarían para formar ese gran puchero multicultural estadounidense. Pues bien, en este puchero los afroamericanos no entraban. Así que claro, o sea, no se les consideraba que hubieran aportado a nada. A día de hoy es sorprendente, pero la historiografía y la crítica de jazz actual, en una especie de corriente asimilacionista y neoliberal y tal, le reconoce a los afroamericanos parte de la originalidad y de la importancia en la gestación del jazz, pero metiendo el jazz directamente dentro de la gran corriente democrática estadounidense, como una manifestación democrática americana, sin más. Es sorprendente, pero ningunean una vez más, ¿no? Se sigue ninguneando la aportación de los afroamericanos. Yo cuando ya tenía el libro muy, muy avanzado, pero muchísimo y tal, de repente un día entré en crisis y me pregunté si a alguien le iba a interesar esto del jazz primitivo, sonaba un poco anacrónico, a lo mejor, ¿no? Y claro, bueno, esto lo tuve que aparcar porque era una duda que me hubiera impedido acabar el libro, ¿no? Pero se deshizo completamente cuando nada más salir a la calle el libro, pues de los primeros que acudieron en la librería Baca que hay en Granada a por el libro fueron una pareja de chavales muy jóvenes, de 20, 20 y pico años, que claramente venían de la cultura del hip hop y del rap, y me empezaron a preguntar si salía Nueva Orleans, si hablaba de la esclavitud y tal, que venían a por el libro. Entonces esto, bueno, claramente puede interesar, ¿no? Mucho más me interesa esta curiosidad que lo que pueda decir cualquier grupo de aficionados al jazz y entendidos o de la crítica de jazz, que realmente me importa un pimiento. Esta curiosidad de estos chavales me dio que pensar, lo que están haciendo es tirar del hilo intentar hallar una conexión entre el rap, el hip hop y las músicas juveniles actuales, urbanas, y formas de la música afroamericana más antigua, ¿no? Y realmente es que es así, la experiencia cultural y sobre todo musical negra en América es simplemente un reajuste, una readaptación, una actualización con un nuevo gesto, con una nueva forma de una gran tradición que ellos siempre tienen presente. Es alucinante. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, los pasos de Thriller de Michael Jackson, estos que fueron tan famosos, que él sacó de los bailarines de breakdance, a su vez venían del Sundance, que era un baile de arena que hacía un bailarín de los años 20, se llamaba Bill Bojangles Robinson, que a su vez lo había tomado de los bailes en los barracones que bailaban con los pies arrastrados sobre la arena. Todo esto se va actualizando. El blues se electrifica y dan el rhythm and blues, que hay una vuelta de tuerca con el soul y se mezcla con los espirituales y luego el funk con la música disco, en fin. Todo no deja de ser un reajuste, una actualización de formas antiguas. No llega un creador y se inventa un estilo de la nada, ¿no? Y esta tradición está ligada a lo que Leroy Jones o Amiri Baraka llamó la experiencia emocional del pueblo afroamericano, dadas las condiciones sociales en las que han tenido que vivir durante toda su estancia en América. Primero, como esclavos, eran propiedad de sus amos blancos, eran máquinas que trabajaban para abrir el progreso estadounidense en las plantaciones y luego en las penitenciarías y luego picando piedra y asfaltando carreteras y etcétera. Y luego en la parcería en el sur y luego en las grandes fábricas del norte. En fin, es una experiencia que yo he ido sacando algunas expresiones que para mí tienen todas confluyen en esto mismo, en esta experiencia emocional que decía Leroy Jones. Du Bois, el famoso sociólogo afroamericano también, hablaba de la herencia social de la esclavitud. Otros autores hablan de la expresividad elocuente frente a la exclusión y frente a la discriminación racial, ¿no? Esto es lo que daría daría en el jazz un poco, ¿no? como expresión vital, ¿no? Sidney Bechet, el clarinetista de Nueva Orleans, decía que el jazz daba voz a los que no tenían voz y que era una forma de decir estamos aquí, por fin estamos aquí y podemos decirlo en pie y incluso en la novela El hombre invisible de Ralph Ellison, el hombre invisible se refiere al negro o negra norteamericanos que son invisibles para la sociedad blanca, como mucho les dejan estar o les dejan servirles, pero es el gran invisible, aquel al que no se quiere ver, y a esto se refiere el título de la novela de Ralph Ellison, que os la recomiendo, es brutal, El hombre invisible, y la novela empieza en un sótano de un edificio de pisos, donde todo es un edificio de la burguesía blanca, donde todos son pisos, apartamentos de gente blanca, y en el sótano está un negro que se está fumando un porro y oyendo a Louis Armstrong en el tocadiscos cantar ¿qué he hecho yo para ser tan negro y tan triste?, ¿no? Es un tema apabullante de Armstrong. Y Ellison habla del aire viciado. Dice que el jazz sale cuando se intenta expulsar este aire viciado en el que es la atmósfera en la que han vivido el pueblo afroamericano, ¿no? Esto diferenciaría de alguna manera un jazz negro de un jazz blanco. Los blancos, sí, decía Leroy Jones, sí, un blanco puede tocar perfectamente jazz y si se inmiscuye en el asunto y con profundidad y tiene una verdadera pasión y pilla el swing y todo, de acuerdo, ok, pero carecerá de esta experiencia emocional, que es compartida por todo un pueblo. Le preguntaron a Dixie Gillespie también en un programa de televisión en los años 50 si él creía que los negros tocaban mejor que los blancos en el jazz, o que estaban más capacitados. Dijo que no lo creía, pero que no había que olvidar que venían de la choza. Y ahí lo dejó, o sea, de dónde venimos y qué hemos acumulado en nuestro bagaje cultural y en nuestra experiencia emocional para poder expresarlo de una manera o de otra, ¿no? En fin, no me voy a enrollar mucho con esto. Hay un momento en la historia del jazz que se produce una inflexión, un momento en concreto, en el que toma un rumbo completamente distinto. El jazz empieza siendo una música accesible, alegre, festiva, que no excluye a nadie y que está ligada al baile social. Y llega un momento que esto va derivando, va perdiendo esa conexión con el baile, va perdiendo popularidad y al mismo tiempo que se hace más complejo el jazz, pues requiere de una audiencia atenta y cultivada, ¿no? en la audición. El jazz deja de bailarse o de escucharse con los pies, digamos, por decirlo gráficamente, a ser escuchado con las orejas atentamente. Pierde esa conexión del baile y pierde la popularidad. Hosband, cuando trató la historia social del jazz en Inglaterra, y sobre todo la popularidad tremenda del jazz entre el proletariado británico, entre la clase obrera. Era la música de los fines de semana de la clase obrera británica en salas de baile abarrotadas. Hablaba un poco de esto. Esto estaba ligado al baile y al movimiento. Había una expresión que acuñaron los músicos de Nueva Orleans de la primera hornada, que era "We are here to jam", estamos aquí para mezclarnos, para movernos juntos. Y esa apelación al cuerpo individual y colectivo era lo que a mí me interesaba estudiar aquí, sobre todo cómo el jazz, nada más aparece en la sociedad, de repente se expande por todo el mundo y se convierte en una música, en un fenómeno planetario, ¿no? En un fenómeno mundial. Es uno de los hitos estos que os quería contar. Por un lado, claro, se beneficia de las nuevas tecnologías, en este caso del disco y luego de la radio, a partir de 1920. Es la primera vez que una música popular se extiende por todo el planeta gracias al disco y cuando la música popular viajaba muy lentamente, viajaba por grupos de músicos, de juglares, compañías itinerantes que iban de un lado a otro, iban mostrando los diferentes estilos, pero el pozo pues tardaba mucho en fructificar y en mezclarse con las músicas autóctonas. De repente, gracias al disco, llega a todas partes, encima se puede escuchar todas las veces que se quiera, se pone una y otra vez, y músicos en principio indoctos que no han ido al conservatorio, a la academia, pueden escuchar a otros músicos también a través de las grabaciones. Fue el caso de Bix Beiderbecke, el famoso trompetista blanco de Davenport, y que escuchaba las grabaciones y con un oído brutal que tenía y una sensibilidad también, y pues captaba todo esto. Se beneficia de estas nuevas tecnologías, el jazz, y por otro lado, va a cambiar las maneras de relacionarse a la gente con la música. Es la primera música popular que desbanca a la música burguesa, a la música clásica, ópera, sinfónica, música de cámara, etcétera, en las preferencias del público, del gran público, del público popular. Hasta entonces la burguesía había dictado, según su gusto y su ideología y su estética ideológica, cuál era la música que merecía la pena y tal. A partir del jazz, la música popular, todas las músicas que vienen y coetáneas al jazz, el flamenco, el fado, el rebético, el tango, la rumba, a partir de ahí la música popular va a desbancar del candelero las preferencias del público en general hasta hoy, que reina el pop, maquínico este de la tecnocaverna, pero bueno, en fin, que a partir de ahí es la música que va a reinar en las preferencias del público a gran escala. El jazz también desbanca a esa figura que la burguesía había aupado y mimado y educado, que era la del gran virtuoso, el ejecutante, que ejecutaba además una partitura escrita por otro genio que era el compositor. Pues el jazz simplemente se basa en una línea melódica básica y a partir de ahí se improvisa. El ataque y el abordaje de la música es colectivo. Es el retorno a una polifonía flexible. Y esto va a hacer que el ejecutante pues no nos interese, porque a partir de que tenemos la melodía, aquí se trata de que entre todos vamos a armar esto y vamos a crear un acontecimiento real en tiempo real, a partir de la improvisación, de nuestra inspiración. Esto es otro punto importante también. El abordaje colectivo se deshace del intérprete que ejecutaba el dedillo una partitura y lo sustituye en favor del músico que, en colaboración con otros músicos, pues según la inspiración del momento, crean este acontecimiento musical a tiempo real, según su inspiración del momento. Otro punto muy importante es la expresividad. Los primeros músicos, los pioneros del jazz primitivo, eran hijos y nietos de esclavos, muchos. No habían tenido los esclavos posibilidad de acceder a instrumentos musicales ni a cultura, no se les estaba permitido ni leer ni escribir. con la proclamación de la abolición de la esclavitud, que no garantiza los derechos de los afroamericanos, pero bueno, en principio hay un papel que dice que son ciudadanos iguales, aunque los códigos segregacionistas luego van a decir que iguales pero separados, por fin tienen acceso a instrumentos. No tienen muchos, aunque algunos sí, no tienen la mayoría unos conocimientos musicales de academia y de conservatorio, entonces los emplean como una prolongación, a la manera africana, como una prolongación del cuerpo. Se trata de hablar a través del instrumento. Esa expresividad va a ser muy, muy importante también como otro de los puntos característicos del jazz. Los ataques, las inflexiones, lo que decía Pisco del tiempo que se mueve, ese es el swing, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás, es un tipo flexible. Quien tiene swing y quien no es quien sabe moverse, no quien está a metrónomo siguiendo una partitura. Uno de los grandes inventos del jazz es la batería. Es un instrumento que no existía hasta entonces. En Nueva Orleans, los músicos de las bandas callejeras llevaban uno un bombo y otro una caja, hasta que a Didi Chandler, un batería de Nueva Orleans de 1800 y pico, de la banda de John Robichaud, pues se le ocurre ponerle un pedal al bombo, de manera que ya tengo las manos libres para percutir en una serie de cachivaches, que tambores, gongs, cencerros, platillos y tal. También la batería es un instrumento híbrido, viene, los gongs son y los platillos son turcos, los cencerros y otros instrumentos son de percusión afrocaribeña. En fin, es un instrumento nuevo que además va a ser identificado con el jazz desde el principio. Es el famoso jazz bandista, es aquel loco que está ahí aporreando todos aquellos cacharros y que crea un estruendo tremendo y que en Europa causa sensación, y hay infinidad de caricaturas, que algunas salen en el libro, pues como un loco epiléptico que está armando todo aquel escándalo, ¿no? En el año 10 se incorpora el saxo, por ejemplo. Sí, también es un instrumento que al principio no, porque venían de las bandas de marcha, la corneta, la tuba, el trombón, y luego el saxo, que es un instrumento novedoso. Podéis interrumpir todo el rato, porque si no yo, imaginad, sí, 1040 páginas, yo tengo un carrete tremendo. Voy rápido. El jazz también tiene dos cosas características. Es una amalgama de modismos, afrocaribeños, europeos, americanos, pero se caracteriza por dos cosas: por la sincopación del ritmo, por la acentuación del a destiempo, y por el que lo vuelve más ágil, por ejemplo las marchas, ¿no? Y por la nota discordante, armónicamente discordante, que es la famosa blue note, la nota blue, que es una, no voy a entrar en especificaciones técnicas, pero es una nota característica que armónicamente desplaza también el sentimiento, ¿no? La blue note la toman del blues los primeros músicos de jazz de Nueva Orleans, y la sincopación de los pianistas de ragtime, que habían ya empezado a sincopar su música. En fin, el jazz es el carácter festivo con el que comienza el jazz, de alguna manera podemos decir que animó los blues, ¿no? Que eran una expresión más bien amarga de aquella situación que se encontró la población afroamericana cuando le dicen que ya no es esclavo, pero se les deja en el camino, y además se les ponen trabas, ¿no? para acceder a la igualdad social. Y así nació el jazz. Langston Hughes, el poeta del Renacimiento de Harlem, tiene un libro muy bonito para los niños, donde cuenta la historia del jazz, y comienza así, diciendo: el jazz nació así, jugando por diversión. Y realmente, esto que solemos decir los amigos de ni organización ni desorganización, lo que salga, es absolutamente aplicable al jazz, ¿no? Porque tú empiezas y, improvisado con otra gente, ni estás desorganizado ni tampoco organizado del todo, a ver qué sale entre todos, ¿no? Esto es fundamental. Esos son algunos de los hitos que trae consigo la irrupción del jazz en cuanto a la manera de relacionarse la gente con la música. Pero no solo fue revolucionario en ese sentido, sino también en que revolucionó las relaciones sociales. Fue un desafío total a la moral puritana de la sociedad decimonónica victoriana, que estaba basada en la represión de los impulsos, en el decoro, en la decencia y en el amor al trabajo. Esto fue un desafío brutal. El jazz posibilita además también el contacto interracial. Esto pone muy nervioso al anglosajonismo entonces imperante y que estaba incluso llevando a la práctica, llevando a cabo prácticas eugenésicas directamente de todas aquellas razas, entre comillas, razas no consideradas capaces de comandar la democracia americana, sobre todo europeos del sur, mediterráneo, griegos, italianos, asiáticos, a los que se les cierra la puerta directamente, y afroamericanos, está claro. El contacto interracial pone muy nervioso a este anglosajonismo que comanda las riendas en Estados Unidos. Se pone muy nervioso, hay una reacción y que desencadena una serie de brotes de pánico moral. Es una cosa que ya entonces estalla en brotes de pánico moral, pero bueno, esta designación de pánico moral va a ser aplicada más tarde por sociólogos en los años 60, sobre todo con las luchas y con todas las trifulcas entre pandillas en Inglaterra de mods y rockers. Entonces es cuando un sociólogo se acuña esta expresión de pánico moral, ¿no? El pánico moral se desata en la sociedad cuando los grupos que comandan el orden y tal se ven amenazados desde fuera por un grupo que les pone en peligro su estatus. Y diversos grupos subalternos pusieron en peligro la hegemonía del supremacismo blanco anglosajón en esta época, el jazz en Estados Unidos. Unos fueron toda la invasión de inmigrantes venidos de todas partes, a los cuales se va a cerrar la puerta y se va a restringir la migración. Otro es el terror rojo, o el terror ante el comunismo y el anarquismo, que a partir del Sindicato Revolucionario Industrial Workers of the World estaba con una pujanza tremenda en Estados Unidos, el anarquismo, la propaganda anarquista. Recordemos que el jazz surge después de la Primera Guerra Mundial. En 1917 es la primera grabación que se etiqueta como jazz a cargo de un grupo blanco, además, porque van a ser los blancos los que lo comercialicen, los negros no tienen de momento acceso a los estudios de grabación. Y claro, coincide 1917, la Revolución Rusa, es el momento que Estados Unidos decide entrar en la Primera Guerra Mundial. ¿Con qué objetivos? Pues por un lado, reactivar su industria armamentística y su economía y vendiendo armas a Europa, y por otro lado, situarse de manera hegemónica a partir de entonces en el mapa económico estratégico mundial. Y ahí siguen. Desde entonces, cada vez que ha hecho falta, montan una guerra para relanzar y situarse otra vez y tal. Esto les ha salido en varias ocasiones. Este terror rojo ante el comunismo, y que luego se va a extender en la caza de brujas de la era de McCarthy y demás, va a imperar ya en Estados Unidos, y se va a ver una represión brutal de la clase obrera, de la clase trabajadora. Y de los sindicatos revolucionarios, sobre todo. También se pretende acabar con el vicio generalizado que pone en peligro la degeneración de la raza blanca angloteutónica. Es la primera vez que se empiezan a tipificar como drogas sustancias como la cocaína, la heroína, el opio, todas ellas además identificadas con un grupo social subalterno a los que se va a criminalizar: el opio con los asiáticos, la marihuana con los mexicanos, la cocaína sorprendentemente con los afroamericanos, que ya miréis porque era, no tenían, no, no tenían poder adquisitivo como para permitirse la cocaína, aunque se vendía en las farmacias y como todas estas sustancias que venimos hablando. Esto lo ha tratado muy bien Juan Carlos Usó, un amigo y estupendo historiador social que ha tratado toda la invención del problema de las drogas, ¿no? Como un problema social. Esto va a traer todas estas prohibiciones de estas sustancias y también la famosa ley seca, ¿no? Entra en vigor en 1920 y con el objetivo de llevar a la nación a una sobriedad y a un casi una vuelta a ese victorianismo puritano, ¿no? De basado en el orden, la decencia y la represión de los impulsos y tal, va a prohibir la fabricación, distribución y venta de alcohol durante una década. No el consumo. Una ley salomónica, ¿no? Te dejaban beber, pero ya me diréis cómo se podía conseguir aquello. Pues claro, no me extraña que luego Al Capone llegara y dijera, pues yo lo único que hice fue satisfacer una demanda que todo el mundo estaba, incluso cuentan que mucha más gente de la que bebía empezó a beber porque decían, a mí no me van a prohibir esta cosa de los americanos también de la individualidad y de mi derecho y de mi libertad individual, que no me van a prohibir beber. Bueno, pues las consecuencias fueron el que se disparó el crimen organizado, el gangsterismo, una venalidad tremenda, la corrupción y tal, ¿no? Un experimento estupendo. Estas son una serie de brotes de pánico, ¿no? Que se dan en esta época, y el jazz es otro de ellos, el jazzbandismo. Es una música que desata una oleada de ataques enseguida en su contra. Los moralmente dicen que corrompe a la juventud, que clínicamente produce dislocaciones traumatológicas y psíquicas también. Los doctores en música dicen que eso no es música siquiera, que es un ruido. Que es un ruido discordante y que además proviene de los barrios bajos y es una música de negros, ¿no? En fin, por eso sus raíces sociales se hallan en la exclusión y en la marginación sistemáticas de la población afrodescendiente de los Estados Unidos, que se encuentran después de la esclavitud con tres novedades que señaló Angela Davis. Decía que por primera vez la población afroamericana podía relacionarse libremente, hasta entonces eran propiedad del amo, que él dictaba. Podían educarse por primera vez, no habían tenido acceso a la educación, salvo algunos esclavos consentidos, y van a poder moverse. El movimiento, de repente pueden salir, ya no están atados a una plantación, pueden subirse a un tren, cosa que antes no les estaba permitida sin un salvoconducto. Esas son tres grandes novedades que se van a encontrar en los afroamericanos después de la esclavitud. Es el momento de los grandes, como he dicho antes, de los grandes movimientos migratorios internos en los Estados Unidos. Entonces por fin salen y se desperdigan en busca de oportunidades y en busca de una integración que no va a ser fácil, no se les va a dejar fácilmente. La locura del baile de la que también hablas en esta relación entre el jazzbandismo. Sí, sí, totalmente. Y el descubrimiento del cuerpo, ¿no? Del cuerpo que ellos fijaos que durante la época de la esclavitud no tenían acceso a los instrumentos, muchas veces era el propio cuerpo, ¿no? Simplemente el cuerpo va a ser fundamental en la manera de relacionarse en comunidad de los afrodescendientes Esto va a dar en una sociedad de dos niveles, ¿no? Están los blancos y los considerados de color, que pueden ser asiáticos, criollos, negros, en fin, son ciudadanos de segunda. Y por lo tanto, en una sociedad segregada, pues el jazz también se ve acusado de esto. Las bandas blancas, que van a ser las que comercialicen el jazz, son las que tienen acceso a los estudios de grabación, a las radios, a los mejores clubs, y las bandas negras son relegadas a estas series de grabaciones raciales que son que comercializan una música negra para un público negro y que aún así en algunos oídos de chavales blancos que están inquietos y tal, pues van a empezar a escuchar todos estos discos y van a empezar a formar también sus propias bandas, ¿no? Pero es la industria del entretenimiento blanco quien coapta el jazz y lo empieza a manejar a su gusto. Yo he manejado un pequeño librito que para mí ha sido fundamental, y es una joya, una cosa así, que se llama El arte contra el pueblo, de James Taylor, un profesor británico de los años 60. Tiene un final, un capítulo dedicado al jazz, donde habla de la colonización del jazz y de lo que él llama el cruce de caminos que se da entre cómo actúa lo negro ante lo blanco, muchas veces salvaguardándose en un código de dobles sentidos, por pura supervivencia, participando o simulando participar de la cultura dominante, y cómo lo blanco, fascinado con lo negro, se lo apropia y lo refina y lo da según sus propias interpretaciones. Esto es lo que marca dos etapas claras en el jazz primitivo, ¿no? Hasta 1930, que es lo que yo he estudiado. Una primera, ligada, cuando no se llamaba jazz todavía, sino blues caliente, música caliente, que está ligada a las prácticas comunitarias dentro de una subcultura negra, en todo tipo de eventos, como ligado a funerales, a asociaciones de apoyo mutuo, a picnics, a excursiones, a carnaval, etcétera. Y otra etapa claramente que se puede situar a partir de 1920 con la comercialización del jazz, que es cuando el jazz es probablemente designado así, jazz, y que para mí es la música de la juventud norteamericana de los años 20, sin más. Este jazz puede ser blanco, negro, en general es un sucedáneo. Muchísimas orquestas en todo el mundo empiezan a hacer un pseudo jazz o a swinguear el material autóctono de sus músicas vernáculas, en fin. Y las orquestas blancas empiezan a también a adoptar todos estos efectos, que muchas veces los hacen de una manera exagerada, exagerando la pitada, podríamos decir, de manera que no pillan lo que antes llamaba esa expresión emocional, no carecen de esa expresión emocional. De ahí el jazz ya pues se extiende por todo el mundo. Al mismo tiempo, en los años 20 sufre dos procesos: uno de estandarización, con toda este aluvión de pseudobandas de jazz, de baile. Es lo que Mez Mezrow, el clarinetista de judío de Chicago, blanco, que vivió en Harlem y que fue uno de los primeros white niggers que llamaban, empezó a hablar de la fábrica de salchichas. Ya es un jazz salchichero que todo el mundo se pone a yasear. Y por otro lado, hay un proceso de sofisticación. Hay una serie de directores de orquesta que deciden que aquella música de los negros, no saben lo que tienen entre manos, pero ellos sí son capaces, porque tienen toda esa cultura musical clásica académica europea, de refinarlo y darlo, elevarlo de categoría. Y lo dicen así, sobre todo Paul Whitman, que además se llama Paul Whitman, Paul hombre blanco, y él, con un chiste, es así, y él va a escribir un libro en 1926, es un oportunista tremendo, Whitman, escribe un libro que se llama Jazz, simplemente, en el cual se autocorona Jazz, y sale en una foto con una corona, que le coloca ahí una cantante de ópera, además, y Whitman da un concierto en el Metropolitan, en Nueva York, e invita al joven George Gershwin, que escribe rápidamente una rapsodia, que es la Rapsodia Azul, y que va a elevar el nivel ya a un jazz sinfónico. Va a poner el nivel ahí y va a decir, bueno, ustedes lo que tenían era una música que no sabían qué hacer con ella, era ruda y era una expresión salvaje, además, de los barrios bajos y tal, y nosotros la vamos a elevar de categoría. Es la primera artistización del jazz, ¿no? Por un lado se estandariza y por el otro lado se artistiza. Son los blancos, y esto es una constante del colonialismo blanco, de la cultura afroamericana, que es la que yo he estudiado, pero en otras también se da, apropiarse de algo y refinarlo y darlo según su interpretación y elevarlo de categoría, porque parece que si no lo hacen ellos, no tiene esa categoría de arte, ¿no? De manera que una música que nace de una subcultura, de los barrios bajos, de prácticas comunitarias, de la exclusión, de la desposesión, de la reapropiación creativa y muy imaginativa de otras de elementos de la música y de todo esto va a dar en una en un jazz ya considerado norteamericano, en un jazz ya aceptado por todos y digno de tener en consideración como una manifestación cultural nacional, ¿no? Y esta es la que reivindica a día de hoy esta corriente de la historiografía del jazz revisionista y que inserta el jazz dentro de la corriente esta norteamericana democrática, restando importancia a la aportación afroamericana. No lo sé, me podría extender un montón más, pero yo creo que lo voy a dejar aquí y lo que sí, a lo mejor, si queréis, se puede plantear es la escasa influencia social que tiene el jazz hoy en nuestra sociedad, comparado con el de aquella época. Cualquier música pop, electrónica, tal, tiene hoy más repercusión en... que el jazz, que ha quedado, ¿no?, minoritariamente para un grupo de entendidos o un grupo de conocedores en su órbita, como dice Nat Chinen, un reputado crítico de jazz del New York Times, y claro, pero se ha quedado en este mundo profesional o de los festivales o de los conocedores, de los aficionados al jazz, pero ya no tiene la repercusión brutal que tuvo durante una década. Puso a bailar a todo el planeta. Miles de personas vivían del jazz, músicos, bailarines, compositores, arreglistas, pero también camareros y camareras de los clubs, en fin. Un montón de gente en todo el mundo, porque además las orquestas afroamericanas por primera vez van a poder salir y hacer giras mundiales, llegan a Moscú, llegan a todos lados, triunfan en París, en Berlín, quieren ver a verdaderos negros jazzbandistas y no ese sucedáneo blanco a lo Paul Whitman. E incluso aquí a Sevilla viene la orquesta de Sam Budin con el bailarín Harry Fleming en 1925 con un espectáculo que se llama Hello Jazz y hay todavía documentos de aquello. Pasan por Madrid, pasan por Berlín, van a grabar en Barcelona la orquesta de Sam Budin, donde hay un elenco allí de gente como Oscar Alemán, que está tocando ahí, que luego va a tocar con Josephine Baker en París, como Tommy Lanier, que es un trompetista que va a tocar con Sidney Bechet y va a recorrer todo el mundo, como Herb Fleming, que es un trombonista que va a ir de Calcuta a Buenos Aires, a Montevideo, se va a instalar una temporada en los años 50 y 60 en Fuengirola, en Málaga, va a vivir en Madrid también, va a morir en Nueva York otra vez. Son gente que viven del jazz casi durante todo el siglo XX y dan la vuelta al mundo y lo propagan por todos lados, ¿no? Y es el jazz que luego, como estudió Hobsbawm, tiene una repercusión brutal como música de ocio de la clase trabajadora británica los fines de semana hasta los años 50 y 60, hasta la irrupción del rock and roll. El jazz va a reinar en todo el mundo en las salas de baile. Cuando pierde esa conexión con el baile, va perdiendo popularidad y surgen los clubs de jazz, los entendidos en el jazz, los conocedores que van a marcar las pautas y el jazz empieza a ser cada vez más complejo y esto va a hacer que se aleje de la gente en general, del gran público que había bailado a su ritmo, que era una música de baile, y a mí es la que me interesaba, ¿no? Y bueno, plantear un poco qué repercusión tiene hoy el jazz, si tiene alguna incidencia o como la que tuvo, ¿no?, en ese momento, hasta el punto de designarse una era como era del jazz, ¿no?, directamente, y fijaos si la caracterizó. Y ya está, yo me callo. Porque es cierto que el jazz ahora pasa a ser, o sea, como una música de escucha, no de baile. O sea, yo los clubs de jazz a los que he ido, mira, que no baila nadie, y casi que te mira con cara de asesina, se te pone un poquito ahí a moverte, ¿sabes? O sea, realmente yo ahora, yo no soy muy aficionada al jazz, la verdad, que es una música que pongo para limpiar en casa, sinceramente. Pero, sin embargo, ahora hay una corriente, por lo menos en Sevilla, pero creo que en algunas ciudades está bien, de swing, de baile swing. Y de encuentros y tal, en la Alameda hay un montón, o sea, está, es una cosa que se está extendiendo, tiene un efecto dominó maravilloso, que es una cosa como que cataliza. Entonces, no sé si eso pasa en Granada o pasa solo en Sevilla, porque... No, también, y en Barcelona y en muchísimos sitios. Pero no deja de ser, desde mi punto de vista, un revival, ¿eh? Claro, de, pero del pasa swing, en espacios públicos. Uh-huh. No, o sea, yo cuando sí. he visto, pues hay un encuentro en la Alameda o donde sea, pero no en locales privados de jazz. Ah, o sea, eso, no, eso es fantástico. Una resignificación. O sea, yo, bueno, no sé si la has estudiado esto, pero... No. No, pero que eso es fantástico, porque lo que quiere decir es que el baile sigue siendo formando parte nuestra, ¿no? Aunque, claro, aunque fue relegado a las discotecas una época y tal cual, pues vuelve a salir a la calle y tal. O sea, es indisociable. Eso, vamos, la verdad, sí, o sea, aquí se hace muchísimo. Muy, además, es que es terapéutico todo, lo recomiendo mucho. ¿Tú lo haces? Ah, yo sí, me he apuntado varias veces. Lo que pasa es que no me he apuntado a dar clases porque no tengo tiempo, pero estoy en ello, me tengo que poner ahí. Pero me he metido en los grupos, o sea, que se hace mucho. Y segunda pregunta que te quería decir. ¿Tú has estudiado o has leído El paso de Josephine Baker por Sevilla? Es que yo sé que pasó por aquí, de hecho, Lina, la diseñadora de flamenco sevillana, cuando era pequeña trabajó, o sea, Josephine se la llevó allá y a su hermana de modistas, y estuvieron en París un tiempo cosiéndole, que eran de familia de modistas y tal. Pero no sé mucho más de esa historia, no sé si sabes algo. Creo que pasó de camino hacia Marruecos cuando la invasión alemana y cuando tienen que salir en... por los nazis, me parece que fue en ese momento, quizá en esas giras que hizo cuando desembarcó en París con la Revue Negra, puede ser que, sí sé que actuó en Barcelona y en Madrid también, y en el libro sale el cartel de, en Sevilla no lo sé, pero... Yo no sé si llegó a actuar, lo que sí sé es que pasó, pero bueno, luego hablamos de eso, que eso me interesa mucho. Sí que sabía el dato de Harry Fleming, este otro bailarín que fue hoy desconocido. Hay, posiblemente eso esté en un libro que me llegó después, que se llama Jazz Cleopatra, que es la vida y tiempos de Josephine Baker. Es la mejor biografía, es muy entretenida, está muy bien escrita además. Está en Tusquets. Yo sí sé, a mí Lina me había contado que cuando era pequeña, bueno, no sé, por su hijo y tal, y por ella, Lina es como la diseñadora de flamenco de flamenco de Asia, por antonomasia, que murió el año pasado, sevillana. Y que cuando era pequeña era de una familia muy humilde, muy... con escasos recursos y tal, y ella me contaba que le había llevado una señora negra, que era la primera negra que había en su vida, que había pasado por aquí, que se llevó a su hermana para coserles en París, estuvieron un tiempo ahí, y que comían cuatro veces al día y merendaban y todo. Entonces fue como una aventura maravillosa. Me quedé con ganas de saber mucho más de esa historia. Por probablemente, porque Josephine Baker además recogía gente por todas partes, llegó a formar una tribu, una familia de niños interracial, ¿no? La tribu del arco iris, que de hecho tuvo problemas en algún país, le decía que usted no se puede llevar a este chaval o a esta chavala y tal, así como así, ¿no? Es que se encariñaba y tal, y entonces los tenía todos en su chateau, este donde vivía, en su castillo, que al final no podía mantener por todo. Y bueno, se mantuvo hasta el final y luego fue una activista también por los derechos civiles, tremenda, y es un personaje fundamental, increíble en este momento. Es el cuerpo en movimiento, el elástico andrógino, que ningún cuerpo blanco podía hacer eso en ese momento, ¿no? Pone de moda los desnudos, pone de moda el tomar el sol, porque se querían parecer a Josephine Baker. Y se gana a los franceses, además, ¿no? Que es difícil, ¿no? Porque... Sí, deciros que Antonio Torres, Oliver, tiene una historia del jazz de Sevilla y creo que cita algo. Lo que pasa es que mi memoria ahora se me escapa un poquito porque hacía ese tipo de repaso, lo tengo como libro de cabecera porque en él Antonio, que es compañero del programa de jazz, de las cuatro secciones de Sevilla, pues... Hace poco, además, en la Diputación hubo una exposición de los 50 años de jazz, se celebraba un poco cuando la época de los festivales de jazz de Sevilla, ¿no? Uh-huh. Y hubo una muestra bastante interesante. Entonces, me alegro mucho de que hayas venido desde Granada a Sevilla y también de que este grupo tan interesante se haya formado un día como hoy, ¿no? Con todas las cosas que hoy, por ejemplo, yo esta tarde voy a ver a Bob Dylan, pues... hayas venido aquí a Sevilla y además que estés tratando este tema tan interesante que es el origen del jazz desde un punto de vista social, ¿no? Porque yo echaba de menos cuando he estado revisando hace poco para el programa la historia del jazz, Juan Carlos Cifuentes y toda esta gente a mí me gustan, ¿no? Pero yo veía eso, esa carencia de no profundizar suficiente en quién hace el jazz, ¿no? Lo mismo que pasa a veces con el flamenco, ¿no? Que no sé si por una pizca de racismo o por yo qué sé, por miedo que tenemos, no profundizamos, ¿no?, en quiénes son los creadores de esto. Y después ese análisis que has hecho me parece muy interesante, ¿no?, de la evolución, bastante crítica, ¿no?, has hecho sobre cómo evoluciona el jazz. Pero a mí me parece muy interesante el análisis de cómo, primero, por qué fue de la dinámica económica y cultural, que si os dais cuenta en el rock es lo mismo que en el jazz y en cualquier movimiento artístico, porque es algo económico, no solo es algo cultural, que es lo que nos gusta más. La visión económica se oculta siempre, ¿no?, desde la escuela, por lo menos yo que me he dedicado un poco a la escuela, pues me he dado cuenta de eso, ¿no?, que eso se sustrae. Y entonces no podemos entender la evolución de los movimientos culturales si no entendemos los intereses económicos que están detrás, ¿no? Pero a mí me parece que el jazz, del que yo me alejé un poquito cuando se empezó a repetir en los años 80, ¿vale?, que se vuelve un poco música, para mí se perdió, y es porque todos los movimientos culturales tienen sus crisis grandes. A mí lo que me está mirando del jazz es el renacimiento que está teniendo, a diferencia, por ejemplo, de otros movimientos como el rock. Entonces, esa viveza, esa energía que de nuevo tiene el jazz, que hace que estemos aquí hoy con libros como este, 1000 páginas escritas, ¿no?, sobre jazz, me parece muy interesante, ¿no? ¿Y a ti qué te parece? ¿Es verdad que está habiendo un resurgir del jazz? No estoy muy en la onda del jazz actual, pero sí es verdad que el jazz es una música híbrida de nacimiento y que la dispersión que sufrió un poco en los años 80, porque se mezcló con muchas músicas de las llamadas músicas del mundo y demás, también respondía a esa hibridación y tal. Otra cosa es que no acabara de encontrar los caminos o que muchas veces fueran simplemente pinceladas jazz en toques de jazz en otras músicas, ¿no? Fue en los 90, ¿no? Cuando, sí, 80, cuando 90, precisamente, ¿no?, entra en crisis el Festival de Jazz de Sevilla en el 92, a raíz de la crisis económica en el 92. Okay. Me parece más interesante, por ejemplo, en ese momento lo que están haciendo las brass band de Nueva Orleans, reactualizando su propia tradición, la de, que venía de la Eureka Brass Band y de otras, y la Rebirth, por ejemplo, que es esta banda que ahora ya no son chavales, pero lo eran en los años 90, lo que empiezan a introducir en sus funerales jazz y en sus desfiles jazz de brass band es funk y hip hop de repente, ¿no? Lo cual es un anatema para la tradición de las brass band y les crea problemas, pero finalmente aquello cuaja y toda la chavalada. Ahora mismo la tradición viva del jazz en Nueva Orleans es gracias a los brass band y a las bandas de funerales jazz en Nueva Orleans. Hay un libro de Max Sacchini que se llama Sigue Adelante, y que habla de todo esto, y nos podéis imaginar la cantidad de brass band que hay, todas, casi todas afroamericanas. Es verdad que actúan para un público blanco también turista, pero luego para su propia comunidad tienen una labor importantísima, porque rescatan a chavales del rollo del crack y del gangsterismo, del crack y del gangster rap y de todos estos. De hecho, hay constantemente funerales jazz porque se cargan a uno de los chavales de una de las brass band porque vienen de ajustes de cuentas de gangs por el rollo del crack y es alucinante cómo se mantiene viva esa tradición en Nueva Orleans. Lo podéis ver en YouTube, la Rebirth es una banda fantástica y hay otras, más macarras incluso, muy muy buenas. Yo del jazz actual no, la verdad me escucho de vez en cuando y me interesa mucho el free jazz, ¿no? Pero cosas muy demasiado raras, digamos. El jazz ahora yo creo que es, o bien tiene una versión, ¿no?, estándar, lo que todo el mundo identifica con jazz, que son esos grandes clásicos, ¿no?, que están ahí pues arrumbados en las antologías, ¿no?, el Affair, todo eso y tal, o bien un neoclasicismo en los Wynton Marsalis y todos estos, o bien un esa experimentación de jazz actual que está en la órbita de poca gente, de los seguidores del jazz. Por eso digo que no tiene una incidencia social, porque no sé si quién de nosotros puede nombrar varios de los músicos o grupos de jazz que están ahora mismo haciendo cosas interesantes. A lo mejor tú, que estás más en la onda por la asociación del programa que lleváis, pero no está entre nosotros, porque no está en... ¿no? Conocemos mucho más los nombres de la Zowie o de traperos, ¿no? Ahora mismo y tal. Claro, pero es lo que hablábamos antes, que la industria económica y del poder es la que va marcando, sí, también qué sale en los medios de comunicación. Porque ahora sí, ahora les interesa otra vez la negritud de alguna manera a los jóvenes, porque les está dando un resultado, el rap y todo eso, les está dando un resultado económico bestial, lo mismo que en los flamenquitos, ¿vale? Pero ¿eso es realmente lo que necesita la gente o lo que nos marcan los gustos? Porque hay una guerra y entonces conviene que la gente baile para que se entretenga, en vez de pensar en lo que le está viniendo encima, que los medios de comunicación están muy marcados por quién son los dueños de ellos, ¿no? Quién pone la publicidad. Entonces, ¿nosotros somos conscientes de eso o nos dejamos llevar por las modas que nos van imponiendo los propios medios? Y eso es lo que admiramos, sin darnos cuenta. Muchas veces, de espíritu crítico, perdemos también una visión global, ¿no? Y la conexión que tenemos en nuestros gustos personales, en nuestra forma de divertirnos, con quien nos lo está marcando. Por eso no lo sabemos. Ahora mismo hay una maravillosa expresión jazzística, no podéis imaginar la cantidad de músicos buenísimos que hay en Andalucía. No tenéis que ir lejos. Sin embargo, no los conoce nadie. ¿Por qué? Sí, porque Canal Sur, decía uno el otro día un amigo de un sello discográfico, sí, ponen. Sí, lo ponen a las 2 de la mañana, ¿no? No divulgan nada, os enteráis que hay cosas. Es lo que hemos hablado muchas veces. Aquí sigue imperando el aparato nacional de propaganda y adoctrinamiento masivo heredado del franquismo, y ellos tienen sus canales y tú oyes la radio, ¿no? Y tienen 200 emisoras nacional católicas y las otras son revisionismo. Estamos condenados a oír a los Bee Gees y a cosas de los años 80 y 90, que es apestoso, ¿no? Como si no, lo que decía Mark Fisher con el retrovisionismo, es que no hemos salido de ahí en esta época, si no tiene son manifestaciones juveniles urbanas como el trap, que es una vuelta del rap y cosas así. Yo no veo dónde hay creatividad de, o sea, una música plenamente de esta época, ¿no? Característica de esta época, más que esa especie de revisionismo y de imposición, como dices, porque ellos tienen los medios de formación de masas. Sí. Rosalía, y me una pregunta, ¿hay muchas mujeres en el mundo del jazz en Andalucía? Porque yo es que cuando veo jazz en algún lado, desde luego la mujer es prácticamente inexistente. Y esto también te quería preguntar a ti ahora una cosa de lo del piano. Bueno, perdón, es que estoy preguntando mucho. Pero lo haces bien, sí. Ari. Bueno, lo primero, darte las gracias por la presentación, que me ha gustado. A ti, por venir. No, pero me ha gustado un montón. Quiero decir que otras veces las presentaciones, o bien no cuentan nada de lo que incluye el libro, porque ya el autor está con otras cosas, o bien se limita simplemente a desglosar capítulos, pero no a entrar, ¿no?, como en la chicha de lo que articula todo el libro. Entonces, eso me ha gustado mucho y te lo agradezco. Conforme te escuchaba, estaba casi sorprendida por los paralelismos con el flamenco y el pueblo gitano. En el sentido de, por ejemplo, el paso de las juergas flamencas a los cafés cantantes, ¿no?, como equivalente a las fiestas autoorganizadas de afroamericanos haciendo ya a los clubes, incluida la crítica y los profesionales que acuden a esos sitios. Y entonces pensaba en algunas cosas que yo también he trabajado con respecto al flamenco, sobre si, por ejemplo, el hecho de grabar tuvo consecuencias para la disminución o cierto encorsetamiento, ¿no? Porque los discos de guitarra, pues en fin, tienen una duración, tienen entonces a lo mejor letras y música, o sea, en este caso música más larga, ¿no?, que se acortan. Y luego también pensar en la historia social, ¿no?, como en esta parte que siempre se obvia de cuando se aborda un tema musical, aunque sea en lo musical, e incluso el paralelismo con el asunto de las tesis, ¿no?, que en tu caso serían como negristas y antinegristas, Pues yo estaba pensando en el director este del Conservatorio de Madrid, D'Andrade, que decía una cosa exactamente igual que Paul Whiteman. Porque decía, los gitanos han sido meros intérpretes, no han sabido aportar como la sofisticación, ¿no? Y elevar a la alta cultura, ¿no? Y eso es lo que hace el sinfonismo cuando también se introduce en el flamenco. Entonces, lo que me planteo es si a lo mejor hay algún tipo de historia social de los oprimidos y la relación con la cultura que producen y cómo está, incluso si a veces se encaja desde los circuitos de la industria cultural, siempre tiene, ¿no?, como ese magma de opresión que los caracteriza y de transmisión más vernácula generacional y tal entre ellos, que le aporta a eso, y si tú también ves esos paralelismos o hay algunas cuestiones sustantivas, digamos, en el jazz y en el movimiento afrodescendiente que no se encontrarían o tú no has encontrado con respecto al flamenco. Sí, no, sí lo has encontrado. Hay un... Bueno, a lo mejor es que Pisco puede contar mucho más sobre este paralelismo con el flamenco. A lo mejor sí hay un estudio sobre el rebético que habla precisamente de todas las manifestaciones subculturales que luego son elevadas a arte nacional. Como el rebético que estuvo prohibido y tal, ¿no? Son artes proletarios y lumpen proletarios, el fado, el flamenco, el tango, todos son, ¿no? Y ahora es... Con relación a esto que planteabas de no usar la palabra hibridación porque está suficientemente desactivada, el mestizaje, que parece ser que tiene raíz honda, es muy interesante descubrir el modo en que el jazz negro, por un lado, y el son cubano, por otro, alcanzan expresiones brillantísimas en el Nueva York de los años 30. Ahí, volviendo a este músico del que nos hablaba Raj, Louis Armstrong, graba en una emisora neoyorquina un tema del que hace improvisación, que es el manisero. Sí. Bien, pues curiosamente, al mismo tiempo que el manisero está sonando a tiempo de jazz en la trompeta de Louis Armstrong en Nueva York, en Sevilla, la niña de los peines, está cantando el manisero a la vez, ¿no? En los años 30, que es justamente el momento en el que parece ser que esta edición, ¿no? Tú concluyes la edición de los dos volúmenes en los años 30. Sí, con el crack, con la depresión. Y tiene 1929. Sentido. Tiene sentido porque todo lo que va a venir después son formas que más en las manos de los modos de industrialización de las distintas sonoridades, ¿no? Pero en los años 30 tiene lugar, por ejemplo, ese mestizaje también entre el jazz y flamenco, que muchos de vosotros con toda seguridad habéis oído alguna vez, en figuras que vienen o de La Habana, como el negro Aquilino, o bien del norte de Huéscar, ¿no? Que es el caso de Fernando Vilches. Todos ellos confluyen en la Baja Andalucía y en el Madrid de ese tiempo. En el caso de Fernando Vilches es muy interesante ese mestizaje entre formas musicales flamencas, la guitarra de Ramón Montoya, por ejemplo, que en este caso es Ramón Montoya quien acompaña el saxo, es decir, la voz cantante, el saxo de Fernando Vilches. Hay como aproximadamente unos 6 registros brillantísimos de ese tiempo que logran llevarse al soporte de pizarra. Estas experiencias son muy interesantes porque luego van a tener su desarrollo en América, ¿sabes? Desde Nueva Orleans a Nueva York. Tanto el negro Aquilino, bueno, México también, no olvidemos de la importancia del jazz en la frontera. Pero lo verdaderamente curioso es cómo tanto el negro Aquilino como Fernando Vilches, después de la guerra civil, quiero decir, en España, se aventuran a darse a conocer, a dar a conocer estas formas musicales que buscan unir las formas musicales andaluzas, el flamenco en particular, y el jazz. O bien el jazz son, es decir, las formas jazzísticas cubanas. Esto es algo de lo que han bebido muchas fuentes de músicos de jazz a partir de los años 60. ¿No? La gracia de Fernando Vilches, salvo que alguien me lo desmiente, es que tiene, hasta hace muy poco tenía para sí este encanto de no saber dónde había nacido, por allá, por el norte de Jaca, y también no sabemos dónde murió, en México, ¿no? Pero quizás sea una de esas figuras que permitan, estamos hablando de flamenco instrumental, ¿no? Que luego vendría a tener una enorme fuerza en manos de la guitarra, ¿verdad? La evolución de la guitarra en los años 60, 70, en relación a Paco de Lucía, pero también en instrumentos de viento, Miles Davis, con toda seguridad ha oído a Fernando Vilches y al Negro Aquilino y los ha, se diría, logró hacer su espléndida digestión, ¿no? Ahí quería yo, cuando dices que hablas del apropiacionismo, ¿no? Y como si fuera eso un poco, me ha parecido entender, el final del jazz, ¿no? De alguna manera, o el final del jazz que tú estás describiendo en tu libro, que es el final del jazz negro, o sea, los blancos se lo apropian y lo elevan, ¿no? Y a mí lo que me gustaría saber es, bueno, eso es también un tipo de evolución, si los negros no hacen lo mismo, al contrario, o sea, yo lo elevo, entre comillas, y los negros dicen, bueno, mira, estos se han inventado otra forma, yo esta la voy a coger ahora y me la voy a reinventar. Claro, yo creo que sí. A mí me parece que eso es una evolución natural, ¿no? Hay reinterpretaciones. No es que ya los negros no... Es lo que viene un poco a colación de lo que comentaba Ari. Claro que las multitud de pseudobandas negras también entran en el circuito del show business comercial y tocan un jazz descafeinado también. Porque por un lado es la forma que pueden integrarse, ¿no? La tesis esta que os decía de Robert Taylor en este librito del arte contra el pueblo es que el blanco exige al negro que se presente sin dejar de ser negro, se presente como blanco. Las formas tienen que ser blancas para ser aceptadas en el mundo blanco. Por eso esa sofisticación o esto que decía de este tío del conservatorio de Madrid. Yo entiendo que quien esté en el lenguaje musical y en la técnica musical y formal, pues podrá hacer virguerías, ¿no? Pero carecerá de esa expresión emocional de la que hablaba antes, que es la que va a hacer un poco como de guerrilla a la contra, y cuando haya esta aluvión de bandas de pseudo jazz y de estandarización, no olvidemos que la reactivación del jazz más interesante se produce por parte de la comunidad afroamericana nuevamente con el bebop, con el hard bop, con el free jazz. Son los músicos negros los que realmente le insuflan nuevamente, ¿no?, a su propia tradición. Mientras que el jazz blanco, digamos, a lo mejor un característico podía ser el cool este de la costa oeste californiana de los años 50, pero es una cosa que también habla bastante Taylor, es la música de los mejores músicos de jazz blanco de los años 20, Trumbauer, Bix Beiderbecke, que son sensacionales, es una música que tiene un componente y se dirige al individuo, hay un individualismo brutal. Lo que propone es una evasión, ¿no? Es coger el jazz. Taylor habla de que los blancos es que se zambulleron en el jazz como si se zambullaran en una orgía, ¿no? En lo orgiástico, en lo primitivo, en lo salvaje. Y lo que propone en su versión es una versión correcta para lo sumo evadirse y que se dirige al individuo, a las fantasías individuales, románticas. Es un jazz más romántico frente a la comunidad afroamericana, que sigue dirigiéndose a toda la comunidad y a ese we are here to jam, estamos aquí para mezclarnos, para movernos juntos, ¿no? Entonces sí, desde el punto de vista formal podrá haber, ¿no?, virtuosos de la academia que van a coger el jazz, van a hacer virguerías y tal, pero va a estar, me temo que va a estar desligado de esa expresión emocional y de toda esa tradición, de ese sustrato que viene, que son las condiciones sociales en las que has vivido y que han dado forma a esa música, ¿no? Tú, claro que yo ahí no, tampoco voy a polemizar, ¿no? No voy a defender, pero esta corriente de ahora de crítica de jazz neoliberal y tal, que lo entronca en la corriente democrática, lo lo que hace es obviar todo, es obviar que ya se da en una sociedad de dos niveles y de una segregación racial brutal y que va a determinar que tú puedas acceder a un club por la puerta de delante o la de atrás. Una de las mayores, por ejemplo, sofisticaciones, pero no sé si decir auténtica, pero con conocimiento, digamos, es la que hace Duke Ellington, ¿no? Frente a Paul Whitman. Duke Ellington hace una amalgama de todas las músicas y formas de expresión de la tradición afroamericana hasta ese momento. Coge espirituales, coge cantos de llamada a respuesta, cantos de labor, de trabajo, e incluso hay una utilización consciente de los estereotipos a los que son destinados los negros, que es, por ejemplo, toda la corriente del jungle jazz y de los clubs de Harlem de música africanista y tal, que lo hace muy bien Ellington, ¿no? Y él sí que da, sofistica el jazz y lo eleva de categoría, pero con un conocimiento de todas esas músicas, ¿no? No desde fuera. Y ese es muy, muy curioso, esa apropiación consciente y utilización consciente de esos estereotipos, que lo hace Josephine Baker, Duke Ellington, Tiny Parham o Cab Calloway y tal, ¿no? Ellos tienen que actuar en clubs segregados en Harlem, como el Cotton Club, el Connie's, donde los afroamericanos entran por la puerta de atrás, actúan o sirven a los blancos que entran por la puerta de delante y no está permitida la entrada a los negros. Pero ellos hacen ese espectáculo que saben que divierte a los blancos, incluso hacen, digamos, el salvaje aposta, ¿no? y se vuelven africanos y tocan, pero desconocen, incluso Duke Ellington, lo dice Marcel Stern en una famosa historia del jazz, dice Duke Ellington se hizo gran experto de sonidos africanos sin haber bajado de Washington, de donde era oriundo, no tenía ni idea del continente africano, pero no olvidemos que también es la época del resurgimiento del renacimiento de Harlem y del gran boom de reafirmación de la cultura afroamericana en Estados Unidos, ¿no? Con todas estas series de escritores y músicos y tal que van a es la primera vez que se habla de afroamericano, porque van a intentar definir una estética y una cultura propia en América, pero de raíz africana, por eso afroamericano. Y la música de Ellington y todo esto se sirve de las dos cosas. Está en el circuito comercial tocando para blancos, pero al mismo tiempo está llevando a cabo una revolución impresionante dentro del jazz, ¿no? Hay una cosa que quería añadir sobre en el debate que estás planteando, me parece muy interesante el análisis. Porque estaba ahí, digo, lo digo, pero ya me has dado pie, ¿no? En el sentido de que músicos como Miles Davis o John Coltrane, a mí sí me parece que reivindican y sintetizan los orígenes del jazz y la evolución. O sea, creo que hay que reivindicar el papel de no solo de ellos, sino de la escuela que crearon los dos y que hace que lo que parecía la música más comercial del jazz, la comercialización del jazz, siguiera por un lado, pero sigue habiendo una línea subterránea, ¿no? Underground, ¿no? Que es la palabra que usan los ingleses, ¿no? Del arte. ¿Y por qué? Yo me llevo preguntando últimamente, ¿por qué el jazz es de minoría? Pues, joder, porque todo, si os dais cuenta, gracias a ti, me has hecho, me has puesto el espejo. Porque es que todas las artes siempre han sido minorías, porque la escuela, la universidad, los medios de comunicación no hacen que nosotros conozcamos, que podamos vibrar con el jazz. El jazz no lo han secuestrado los técnicos del jazz ni los especialistas. Ellos lo que han hecho es guardarlo en la caja de las esencias. Son los medios poderosos los que hacen que el pueblo no pueda acceder y no pueda tener esa sensibilidad para entender este tipo de arte. Me ha venido imágenes también del arte de la pintura y de otros artes, ¿no? ¿Por qué siempre son sofisticados y se quedan para minorías? Porque los poderosos, eso es lo que diseñan. Y estamos dormidas y dormidos y entramos por ahí. Ese es mi punto de vista. Entonces yo creo que, por lo menos a mí, quien me despertó fue poder ver en un programa de televisión, contradicciones, ¿no? Porque al sistema se le escapan cosas, a ver con muy poca edad, mismo te paso a ti con tu abuelo con 5 años, pues yo con, no sé, no me acuerdo ni qué edad tenía, era tan chico, no me acuerdo, viendo a Miles Davis tocar con una de sus bandas más difíciles de entender, con Bishop Bree, la época de Bishop Bree, cuando estaba súper. Y era, me he acordado que estaban músicos blancos y músicos negros excepcionales tocando con él. ¿sabes qué quiero decir? No quiero aburrir con mi discurso, pero creo que la cosa es un poco más contradictoria, ¿no? Estamos viviendo además en un momento histórico muy interesante para tomar conciencia de dónde estamos, ¿no? Y yo creo que muchas veces los viejos análisis hay que reactualizarlos, porque estamos de nuevo en una época, digo, ¿por qué está surgiendo el jazz? Estaba yo, ¿no? Porque estamos en la Tercera Guerra Mundial, aunque sea underground, ¿no? O sea, disimulada. O sea, entonces, por eso también. Entonces, se nos mueve el alma con la música de flamenco, con la música de jazz, con la música del sound, porque necesitamos, de alguna manera, despertar y disfrutar, a pesar de la guerra, a pesar de todas las cosas, ¿no? Que un digo, sábado a las 2, el tiempo que llevamos aquí reflexionando sobre eso, porque tenemos una necesidad de cultura, coño, de sentirnos. ¿Sabes qué te digo? No que nos sigan manipulando y jodiéndonos y diciéndonos que tenemos que votar o no votar, que no vayas a votar, que también les conviene ya, ¿no? Como hicieron en Estados Unidos hace un montón de años, ¿sabes? Entonces, ese es lo que yo reivindicaría del jazz, ¿no? Y de este gusto por la cultura, que, coño, a ver si nos mueve las entrañas para, no solo el jazz, ¿sabes qué te quiere decir? Hacernos lo que hacían los del jazz en los años, no cuando empiezan a oír, sino cuando tienen que expresar su, al principio, lo que me ha gustado de lo primitivo, ¿no? Que fue. No sé si por ahí queréis ahí comentar algo. Sí, perfectamente de acuerdo con este concepto de la eterna lucha, ¿no? Del pueblo sumiso al sistema. Pero es que, quiero decir, es responsabilidad nuestra tomar conciencia. Pasa lo mismo con el flamenco. El arte de verdad te acerca a Dios, a la verdad, llámalo como quieras. Cuanto más lejos estamos de la esencia artística de verdad, la vibración es baja, vamos a lo comercial, vamos a lo que nos proponen, pero la responsabilidad que tenemos es ir a buscar. Voy a poner un ejemplo. En estos días, en la carbonería, hay una joven cantadora de Triana que tendrá 18, 19 años, como mucho, que canta por Soledad de Triana, que eso se puede aguantar, porque está ahí. No, es que yo estoy harto de escuchar la frase, no, bueno, de las carbonerías para aquí. Bien, si dejáis de venir, ustedes, los sevillanos, claro que es para aquí. El tablao, no, hombre, es que el tablao allí vale 35 pavos, tampoco. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Dónde está tu responsabilidad? Perdona el tono, pero es que también me conoce, me conoce muy bien, sabe por dónde voy. Pero lo que es Paguiri es Rosalía, ¿no? Claramente. Por favor. Por favor. Yo no creo que sea para de vez en cuando para mí pasa, ¿no? Guía turístico. De vez en cuando pasa algunos guías turísticos y lo escucho, porque hablan en voz alta y lo tengo que escuchar, yo vivo aquí al lado. Y pasan por aquí. Ah, esta es la carbonería, una taberna flamenca, no sé cuánto. Y del flamenco podéis, los nombres más importantes que podéis saber, pues lo hablan, muchas veces se refieren a gente que viene desde muy lejos. Culturalmente hablando. Y los nombres flamencos que le propinan son Camarón, de los antiguos, entre comillas, y Rosalía. Yo cuando lo escucho, de verdad, me da ganas de pararme y decirle, ¿a tú dónde escuchas esta gilipolle? ¿Qué le está contando esta gente? ¿Yo quería comentar algo? Sí, aquí. Sí, pues. O sea, perdón, quiero terminar. Sí. Es importante para mí la palabra responsabilidad. O sea, es verdad que es verdad, todo esto es verdad, pero hay que tomar conciencia, hay que hacer algo, hay que ir a buscar el arte. Sí. Pues, sí. Ante todo, enhorabuena por el libro y por la edición, que me parece una maravilla. Llevo como una quinta parte del libro y el aluvión de datos es, digamos, bastante consistente, pero creo que es ameno. El libro se lee, se tiene su ritmo y se lee muy bien y va encadenando, como dijiste, se va, ¿no? Hay una línea, pero va comentando por temas, pero está muy bien hilado, creo yo. Vamos, me está gustando mucho. Pero quería preguntarte por el tema de las ilustraciones, ¿no? Porque tú y Sonia siempre usáis mucho las ilustraciones con un buen gusto y una calidad que es encomiable, porque hay muchas ediciones en España con muchas ilustraciones que son, en fin, un pegote ahí, pixelado, etcétera, ¿no? Y creo que me gustaría que me comentara, digamos, la tarea de buscar las ilustraciones ¿Y qué importancia le has dado realmente? Y ya aprovecho para, por ejemplo, vacaciones en Polonia. Que ¿cómo ves esa conjunción imagen y palabra? Y nada, darte la enhorabuena, el uso de la imagen, porque la verdad es que es un gustazo verlo y leyéndolo, viéndolo, que es una ilustración de la lectura muy, muy, muy, muy interesante la que se produce, ¿no? Pues esto viene del cuando hacemos el fanzine este de vacaciones en Polonia, nosotros solíamos, ¿no?, plantearnos la imagen se lee de otra manera, y igual que el texto, entonces dice por sí misma, no viene aquí a ser ilustrativa simplemente, no a ponerme a reinar de una manera bonita, a acompañar, sino que tiene su propia lectura, ¿no? Y entonces no sé, yo es que después de tantos años estuve mirando, muchas se encuentran en internet, pero otras las he encontrado en archivos o poniéndome en contacto, me las han mandado y tal, y para mí eran brutales para que se complementaran la lectura, ¿no? Y que se viera claramente. Y por otro lado, ya saliéndome de las imágenes, pero yo recomiendo que lo escuchéis con música, y que es mucho más divertido, y además que recrea mucho más la atmósfera de lo que se está hablando. Entiende mejor, ¿no? Y todo eso, sí. Sí, alguien me dijo el otro día que también que lo estaba escuchando con música, pues estaba buscando por internet todo lo que yo cito ahí, que bueno, pero que si alguien quiere, yo tengo un pendrive y os paso una selección. Al final del libro hay una selección discográfica, capítulo por capítulo, de canciones que tienen que ver con los temas. He intentado, por ejemplo, traducir blues de Ma Rainey, que hablan de las inundaciones, de toda la población desplazada, porque hay una corriente que también habla de que el blues y el jazz no es político en ese momento. Bueno, si entendemos a la manera marxista que lo político tiene que ser elaborar una tesis, una antítesis, sacar una conclusión que además proponga una serie de resoluciones, vale, pero es que lo político atraviesa, claro, atraviesa nuestra vida en todo, y para mí una canción que hable de la, como muchas de las cantantes de blues, Que lo que están haciendo es lo que ahora se llama empoderarse, ¿no? Y le están diciendo a los tíos, hasta aquí. Y a partir de aquí, si te pasas un pelo, ese que pasará, cada una lo trata en los blues de una manera distinta. Una se lo carga, otras le echan de casa, otra, bueno, en fin, son tremendas. Eso es político también, ¿no? Entonces, bueno, escucharlo con música yo creo que es bastante divertido, y animo a eso. Y yo os mando por internet esa selección musical, pero cada uno se puede hacer la que quiera. Y que además que es excitante, de verdad, que escuchéis a Jelly Roll Morton, ¿no? Que es un pianista de Nueva Orleans, que luego va a dar forma al hot jazz en Chicago, y es excitante escucharlo. O sea, ves ahí una... ¿no? Como hay esa polifonía, como los instrumentos van y vienen y suben y bajan, y están hablando y dialogando, y todo un empuje ahí todos, ¿no? Y luego ves ya que en la comercialización de las bandas blancas de los años 20 lo que hay son arreglos ya medidos, donde los músicos hacen todos un coro y nadie se sale de ahí, y ya, claro, con las big band la improvisación desaparece, 30 músicos en el escenario, es imposible que empiecen a improvisar. Entonces Ellington eso lo hace muy bien, escribe para cada solista, para que se luzca en ese momento, y hace arreglos para una orquesta de gran empuje, como para que luego digan que tienen que venir los blancos a realmente a elevarlo de categoría. Pues si escucháis ahora a Paul Whitman y a Ellington, o sea, está clarísima la diferencia. Con respecto a eso que dice de lo político, sí, me ha gustado lo que lleva. Una parte que me ha hecho mucha gracia, que es la cita que hace de Malcolm X cuando habla de este rollo religioso, ¿no? Dice, ahí están los predicadores atontando a la gente, pero que no os creáis, que cuando hablan de Jesús, el barco este que les trajo, que se llama Jesús, el barco de los esclavistas. Utilizado dice, Jesús, llévame lejos, lo que quiere que te lleve, pero otra vez a África, donde sea. Pero... Y eso me hizo muchas gracias, está muy bien. Los dobles sentidos de las canciones primeras estas de los esclavistas, o sea, de los esclavos, ese doble sentido que era cruzar el río, pero era para escapar. Sí. El río este, como el Jordán. El Jordán, pues cuando cogen pasajes bíblicos, pero en realidad están hablando de la de huir al norte, a los estados del norte, donde no existe la esclavitud. Eso, ¿no? Es política, eso es sí, subversivo. Sí, le dan la vuelta, ¿no? Y Angela Davis habla del blues como una manifestación terrenal de aquella hora, del pueblo, contando lo que le está pasando fuera de la iglesia, donde no tienen cabida y donde se les dice que ya tendrá el cielo en la otra vida, ¿no? Pues no, el paraíso puede estar aquí en esta tierra, y si no está aquí en este momento, y el presente es lo único que hay, entonces... Supongo que ocuparía mucho espacio poner en la edición del libro, en la siguiente edición, la música. Está puesta no, una lista. Puesta en la lista, no, pero para... Hombre, yo ahora tengo que coger la lista y empezar a buscar una por una. Yo te mando esa lista, si no... Eso estaría muy bien, un audiolibro, ¿no? Es bastante improbable, porque sí, ¿no? Es alucinante, lo pongo ahí también. 100 años después, las grandes corporaciones, Sony, no sé qué, Columbia, tienen los derechos de grabaciones de hace 100 años. Claro. Yo no puedo poner ahí una canción de Jerry Roll Morton porque me cruje. Sin embargo, el libro tiene la gracia de haber sido elaborado de tal suerte que se puede hacer una única lectura, una lectura textual. Pero al mismo tiempo, a esta lectura de texto subyace una lectura auditiva y otra visual. No es casual que esté acompañado de entradas que invitan a que uno se baje a través de su soporte el tema, ¿no? Quiero decir que esta lectura se puede hacer, sí, la puede hacer cada uno en tanto que lector. Y luego, pues agradecer también la labor de ilustración, la labor de hemeroteca, en el sentido de incorporar, ¿verdad?, aunque solo sea manera de señal, de invitación a ir a los originales, estas cerca de 3.000 ilustraciones que abundan en estas... He intentado datar todas las imágenes, ilustraciones que aparecen incluso en internet y tal, pero meramente ilustrativas, y las ponen ahí para un blog de jazz y tal, pero es que ese dibujo lo hizo alguien y de repente he dado con cosas magníficas, ¿no? Edward Grupper, que era un ilustrador, que hay varias ilustraciones ahí, que era anarquista y que era brutal, tenía... Bueno, he intentado buscar y datar todas las imágenes posibles. Eso me llevó un montón. El hacer un índice de materias, de nombres, de conceptos, me llevó meses también, pero creo que era fundamental para poder buscar cosas ahí. Y luego, como dice Pisco, claro, hay capítulos que yo he tocado cosas muy someras y que se pueden profundizar. Otros 20, otros 10 años, ¿no? Para el volumen 3. Yo lo dejo aquí. Para el volumen 3. ¿Y en inglés no lo vas a publicar? Porque esto interesaría muchísimo. Hay una enorme bibliografía en inglés, pero a lo mejor no la hay. Esto también es un trabajo de edición, o sea que yo he cogido muchísimo material de bibliografía y lo he aunado un poco también. Sí, pero esto en inglés se podría, ¿no? ¿En francés? Bueno, no. Claro, hablas de la cultura fabril. Claro, eso en Estados Unidos, esto interesaría en Estados Unidos, vamos, digo yo. Hombre, ellos ya lo habrán estudiado un poquito. Sí, a ver, pero bueno, esto es otra forma. Tú has hecho tu propia, quiero decir, tú has hecho tu propia historia, tu propia visión, y esos son los trabajos de investigación. Una visión más crítica. Bebiendo de fuentes, pero lo pones junto tú, lo haces tú, es tu libro. Sí, a ver cómo se lo van a tomar los grandes expertos americanos. Viene este de Andalucía y me dice esto. También, por ejemplo, El laberinto español de Gerald Brennan, ¿no? Da una visión desde fuera que analiza cómo se llega a la guerra civil, que aquí no se vio con esa perspectiva. Eso es lo que pasa, y además que es que los americanos, tú dices norteamericanos, es un crisol. Quiero decir, todos los grandes cerebros del mundo se van a las universidades británicas y escriben desde allí, y vienen de todo el mundo. Sí. Son los grandes cerebros, pero de todo el mundo. O sea, que precisamente los americanos no son como aquí, que si no lo hago yo está mal hecho. Es todo lo contrario, tienen una visión completamente distinta, son mucho más acogedores en ese sentido. Si tú eres listo, me vales, me da igual de dónde vengas. De todas formas, es predecible que fuera editado. Imaginemos, vamos a fantasear, ¿no? Vamos a fantasear de que nos editan el... Sería una editorial anarquista o algo, porque la visión es totalmente política, pero bueno, descaradamente. Sí. Entonces los americanos dicen hasta aquí. O sea, no. La política hasta bueno, aquí. Bueno, no, tenemos una visión. Ellos tienen una América cultura también underground, ¿eh? Sí. Claro, tú lo has dicho, la underground, pero la underground. Pero muy potente. No, América es muy grande. Son cuatro monos, ¿eh? El liberalismo americano entiende eso. La palabra social para ese liberalismo americano es el demonio. Pero es verdad que hay una corriente histórica. Howard Zinn ya ha hecho la otra historia de Estados Unidos, y ahí hay una corriente también de historiadores y afroamericanos también, Robin Kelly y tal cual, muy potente, que viene de la clase obrera. Hay toda una izquierda americana. Lo que es cierto es que siempre hay un modo de respirar. Está atravesando Estados Unidos un momento. Ponerle una palabra social a siempre. No. El propio Howard, la historia de América, cuando llega a los años 90, ¿no? En esas ampliaciones que fue haciendo, cuando llega a los años 80, ahí hay un cambio en él mismo, de defensa de la democracia, que no lo hay en la historia de Estados Unidos hacia atrás, que es muy crítico, que es muy solidario con los anarquistas, con los sindicalistas, ¿no? Y con los negros y con los indios. Y sin embargo llega a los 80, de pronto, ¡pum!, todo se vuelve muy liberal y dice tú, hostia, Howard Zinn, ¿sabes? Como, cuidado, que el presente es el presente. Y esto es el pasado, quizás por eso en ese sentido más antropológico casi, ¿no? Vale, venga, lo aceptamos, éramos así, éramos más extremos en los tiempos oscuros, ¿no? Y una pregunta de Raj es el cine. ¿En qué medida te ha ayudado el cine? Su vinculación o su relación. No mucho, porque en esa época sí que la industria cinematográfica lo que está haciendo es crear su gran emporio, y lo más llamativo es la primera película de cine sonoro, El cantor de jazz, que es unos pasajes que sí sincronizan, pero es de 1925, es que hasta entonces era cine mudo, pero me interesó mucho rescatar películas de Chaplin, de Keaton y tal, donde aparecen orquestillas o donde se ven en su salsa allí. Estoy recordando ahora un pasaje de ese jazz sureño que transcurre el espacio intervenido, o mejor dicho, el espacio que habita el jazz en ese... En ese trance es un galpón, es un establo. Y el modo en que los hermanos Marx recogen, ¿no? De una forma tal vez ya debilitada, ¿no? Pero recoge este propósito del cine de los Marx de traer a la imagen determinadas formas de vidas que se están dando a los márgenes de los propios Marx. Y con una alegría también. Ese juego de Harpo o Chico con, de pronto, una orquestina, ¿no? una orquestina sorprendente, donde ahí sí que irrumpe la locura del baile, sí, ¿no? Y el concepto de banda, y al mismo tiempo este mestizaje de instrumentaciones, ¿no? Distintos. Quizás sorprenda lo del piano en un galpón. Esto ya es demasiado, demasiado fuerte, ¿no? En algunos barrel house, que eran estos galpones también, que fueron los primeros sitios donde los afroamericanos pudieron reunirse y disfrutar de la música y tal, a veces había un piano desvencijado ahí donde se turnaban los pianistas de ragtime y tal, pero era porreado de aquella manera también alegre y festiva. Y luego están lo que he rescatado son los dibujos animados de la época, que es muy curioso porque el jazz irrumpe y es un jazz para la chavalada, para los niños y tal. Están todos esos muñecos de Betty Bob y tal, todos ahí, ¿no? Que se mueven de una manera, transmitiendo una alegría de vivir maravillosa, y que tiene mucho que ver con el jazz, porque los dibujos animados cambian y adoptan formas, ¿no? Y se transforman en un trombón y en no sé cuánto, y eso es también como el jazz también transformalas. Sí, esos son buenísimos, esos de los estudios Fleischer. Eso es también lo dedico un capitulillo al jazz y los dibujos animados y un poco del... Ah, Sí, es curioso porque además es un arte el jazz que está muy unido, tú decías antes, a las tecnologías, ¿no? Al desarrollo de los medios, radio, ¿verdad? Cine, radio, industria discográfica, registro sonoro, registro, al mismo tiempo la urbanización de las ciudades, se empiezan a pavimentar, surgen los primeros rascacielos, se empieza a construir con acero, se inventan los ascensores, porque si no, ¿para qué construimos tan alto? Y bueno, son cambios muy drásticos, ¿no? En Estados Unidos es veloz el industrialismo, es a toda mecha, ¿no? Y la especulación que acaba en el crack del 29, ¿no? Todo el mundo quiere enriquecerse después de la guerra. Y bueno, pues si queréis, nos mojamos un poco el gandate. Muchas gracias.